Hace un tiempo he estado buscando ese momento perfecto para decirte tantas cosas, pero son muchas cosas que sencillamente no puedo decírtelas en público. Quisiera que no fuéramos un lugar donde nadie nos estorbe, ni nadie que nos interrumpa, donde podamos estar solos persona a persona. Y que tú también puedas decirme lo que sientes, porque yo sé que tú al mirarme piensas como yo, que entre amistades no hay tiempo para el amor. Pero ya ha llegado el momento de decidir, persona a persona, vámonos de aquí. Yo quiero llevarte a un lugar que no exista nadie más, donde las cosas fluyan y nos podamos amar, yeah. Donde pueda besarte, tocarte, abrazarte, un lugar donde pueda demostrarte lo que siento por ti. Quiero que seas mi mujer, llenarte entera de placer, yeah. Oh, hasta el amanecer, hasta mañana despertar, vamos a hacerlo personal. Quiero estar contigo a solas, persona a persona. Se asoma, mira, girl, persona a persona. Sin preguntas ni miedo, solo queda el deseo entre los dos, girl. Personal, ya no hay nada que perder, solo ven a mi mujer. Ya no lo pienses más, solo te quiero amar. Ya no importa el tiempo ni el espacio, solo estamos persona a persona. Estando solas, las cosas cambiarán, las horas pasarán, nuestros cuerpos se juntarán. Sin nada que limite, que la ropa te quite, haciéndote lo que siempre quise, llenarte de besos y demás, toda tu figura acariciar, y enseñarte mil cosas que no pensabas jamás. Y es así, y es así, sobre ti queda la decisión. No temas en decidirme, quiero que seas mi mujer, llenarte entera de placer, yeah. Oh, hasta el amanecer, hasta mañana despertar, vamos a hacerlo personal. Quiero estar contigo a solas, persona a persona. Sin nadie en la zona, ni ver quién se asoma, mira que persona a persona. Sin preguntas ni miedo, solo queda el deseo entre los dos, girls. Personal, ya no hay nada que perder, nada que perder, solo perder. Ya no lo pienses, solo te quiero amar. Ya no importa el tiempo ni el espacio, babe. Estamos persona a persona. Quiero llevarte a un lugar donde puedo amarte. Quiero enseñarte todo lo que puedo darte. Quiero llevarte a un lugar donde puedo amarte. Quiero enseñarte todo lo que puedo darte. Quiero llevarte a un lugar donde puedo amarte. Todo lo que puedo darte, quiero enseñarte, quiero todo lo que yo puedo dar, quiero enseñarte todo lo que puedo darte, baby. Persona a persona, sin nadie en la zona, ni ver quién se asoma, mira, mira, persona a persona. Sin preguntas ni miedo, solo queda el deseo entre nosotros. Thank you.